Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va això? Com va la marxa? Este dia, en fi, certament en alertes de pluges i vents. Pel que fa a les comarques centrals, ara després vindrà César Molins a contar-nos, tot i que vinga una altra espenta, la cosa tampoc ha sigut per a tant. Però, en fi, sí que és de veres que s'ha notat una baixadeta de temperatures, un refrescar l'ambient que ja ens ve, però que molt bé, i algo d'aigua que també per a les mangranes va de categoria. Dimarts 4 de novembre de 2014 comença un dia més ben trobats, València Abierta. Allà a la 1:05, una cosa així. Com cada dia vindrà a València Abierta el hombre que susurra a l'Ejun. L'Ejun, ja sabeu que és la mà dreta de Peter Lim, el nou amo del València. Bueno, un moment. Para la cita. Podria ser que una rocambolesca operació jurídica que està espentant l'expresident del València, Manolo Llorente, donar al traste en la venda? No, dius, ah, no, bueno, per l'amor de Déu, en tot el que ens ha costat, estàs diguent-nos ara, Joaquín, que pot haver en els tribunals algun entrebanc que dificulte o que posi alguna traveta? A veure, explicar-ho és un poc complex, però Bau se ho sap tot. A veure, jo crec que no deixa de ser una cridada d'atenció de l'expresident del València en busca de, no sé ben bé si de notorietat, de pes específic, o d'estirar de l'últim filet per si hi ha un cas. Però estem un poc inquiets, perquè li ha donat verosimilitud Vicente Bau, i això em preocupa. Sí. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia. Bon dia. Ja sí. teníem el burro a l'era i ja estem altra volta. Però Llorente vol poder a caminar per València, no? Perquè, vamos... Ho tindrà complicat. Tindrà complicat, no? I cada volta més està empenyant-se. Està empenyant-se en guanyar-se enemics. No sé, però com tu dius, si quan ve per la porta Tito Bau i te diu anem a parlar d'això, dius, ostres, atents tots els valencianistes. Jo espero que, com tu dius, siga l'última opció que has donat, estirar l'últim fil desesperat i sense trellat per a carregar-se tot això, però espero que no puga, perquè... Estem mirant ahí a un punt del Madrid i estem ahí ja centrats, no tenim que estar centrats. I una altra volta mirar cap als despatxos, a mi me fa molta... I tant que sí, en lo que mola parlar de la pròxima visita de l'Atlètic Club de Bilbao, Valverde, que torna a València, les ganes que tenim de tornar a fer un bon partit en Mestalla, l'afició està volcada en este nou il·lusionant València. Però com que està ahí, ho hem de contar. No volem ser ni agoreros ni malroig. També parlarem de si tornarà a reactivar-se el fitxatge d'Enzo Pérez i de si n'hi haurà fitxatges en desembre. La cosa xota i futbolera la continuem mantenint. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximo? Què tal? Molt bé. Que avorriment ja, per quin favor. Rotllo, anem a centrar-nos. Que dona ahí bon rotllo el València esta temporada. I mira, el València, que està a un punt del Madrid, el Levante, que ha començat a guanyar ja. Anem a centrar-nos en el que ens interessa, que els és esports. I, a més, l'afició li va donar una benvinguda a l'IM, que és que a mi me donaria gossera posar-me una altra vegada ahí a intentar frenar esta cosa. No pot ser, ja. Imagina't. Tenim la gent. Quina ceguera tan gran has de tindre al present del València per intentar anar a estirar d'un fil molt raro. Hem d'explicar-vos aquesta qüestió, però com que no és que va anunciar que va fer-ho, és que ha presentat un escrit al protectorat de fundacions, i el protectorat de fundacions vos recorda que ha de donar el vistiplau a esta compravenda d'accions. I també al Consell Superior d'Esports. Ah, bueno, bueno, esperem que tot això sigui això, no sigui més que un mal son. I efectivament, com diu Sílvia, jo de Manolo Llorente aniria i retiraria este escrit però la carrera i trataria de, no sé, reconciliar-me en l'afició i, sí. I escolta, i, bueno, però en fi, bueno, més coses. Anem a parlar d'esport solidari, per exemple. Una cosa que no ha fet mai ningú esportista. I és, s'ha de tindre realment bones cames, eh? Diu, 10 dies, 10 cimes. No ho ha fet mai ningú. Pujar els 10 ports més importants d'Espanya. Un d'ells, la carretera més alta d'Europa. El Pico Veleta de Granada, que té 3.367 metres. Ahí és nada. És un nou projecte d'un bon amic, que li diuen Nacho Olmos. És un projecte per la vida, és un projecte d'ajuda a la vida, també a ajudar a la investigació contra el càncer. Este Nacho està fet de ferro colat, perquè és que no és la primera matxera d'estes fortes que fa. A mi me costa fer en línia recta? No, és que en la zona de Godella on visc jo tenim una putxaeta que me costa fer-la, que me vaig, que vamos, que si parara de pedalejar me vaig pel carrer. No, però jo recomano a tot el món que s'adentre en Rutes per la Vida, que és el nom del projecte de Nacho, perquè a mi aquestes coses de veritat que admire a les persones que són capaços de posar-se reptes sempre solidaris, de fer un esforç, de cridar l'atenció dels mitjans de comunicació i sobretot de fer un esforç físic per una bona causa. Jo, de veres, admire aquestes iniciatives i recomano a tot el món conèixer un poquet més de Rutes per la Vida. Sempre que està l'Associació contra el Càncer, n'hi ha... A tots es toca. Sí, n'ha que ajudar perquè darrere de Nacho hi ha una història de vida realment molt, molt bonica també. Ell i el seu germà estaven molt units, el seu germà Manolo, i el seu germà Manolo va faltar de càncer, i ells crec que l'energia que l'impulsa a continuar pedalejant, i en este cas a pujar els 10 ports més importants d'Espanya en 10 dies. Vindrà Nacho a contar-nos la seva última, en fi, divina bogeria. Anirem, si vos agrada el dolç i la mel, anirem a Montroi, és el gran, la gran cita de la mel este pròxim cada setmana, de divendres a diumenge. Parlarem de cine. Sabeu que en València tenim el Festival Internacional de Cine més prestigiós d'Europa? Dius, home, Ximó, està Sant Sebastià, està el Festival de Cannes, està Valladolid... Val, sí, però això és de llargs metratges. Però de mig metratges, és a dir, pel·lícules que duren al voltant d'una hora, entre una hora... Sí, al voltant d'una hora, 45 minuts, una hora, tenim el festival més prestigiós de cine d'Europa. Home, és que ningú fa mig metratges. Hombre, com que no? Ara anem a descobrir-ho. Pel·lícules d'una hora, mig metratges, el festival internacional se diu La Cabina, precisament per a honorar a un gran clàssic interpretat per José Luis López Vázquez. La Cabina, que si no recorde mal, i crec que no recorde mal, és el gran Chicho Ibáñez Serrador, el director. I és precisament un d'aixòs mig metratges. També van fer mig metratges, per exemple, el gran Orson Welles i altres cineastes contemporànies. Per tant, fem-li una ullada. És cine, però cine bo, de veritat, de tots els gèneres. I del 6 al 16 de novembre tenim una cita a nivell europeu en València, en este festival. Ho has dit tu, és internacionalment probablement dels millors dedicats a mig metratges, i vindrà en persona Carlos Madrid, que és el seu director, per a contar-nos què han preparat, quin és el cartell de mig metratges que tenim preparat per a estos 10 dies de bon cine. Fenomenal, fenomenal. I mentre en Espanya continuen pujant les llistes de la desocupació, així en la Comunitat Valenciana, i en Canàries som els únics que ha baixat el paro. Bueno, doncs ens alegrem realment moltíssim. No sé si heu vist en Levante la fotografia. El festival este de Halloween dona oportunitat per a que tot el món se disfrace de lo que ho vulga. Però ve que hi ha un regidor del meu poble, allí no tinc el gust de conèixer-lo, en fi, personalment en profunditat, un regidor de Gandia, que se va a disfrazar de Hitler. No es precís. Ja era precís, això. No. Era precís, això. No era precís. Deu d'estar penedint-se ja... Tenim ja precedents. Temps, eh? Sí. Que hem vist en revistes i en diaris. Che, no cal. No, es veu que ara comenta, no, era en plan de broma, com que l'encomanda era personatges que dan terror o terroríficos, pues per això... que si m'he posat un mocho en compte de, sabeu allò en l'uniforme, sí, de gala, sabeu que ja n'hi ha en el, no, en el muscle se posen aquella cosa que, pues, no sé com es diu això, ombreres d'aquelles militars, no? Pues en compte d'això portava un mocho que lo pretenia ridiculitzar. Chico, podries haver tirat un altre, no? Podries haver tirat un altre. N'hi ha opcions. Opcions. Era precís això. Jo vaig veure coses molt xules en Halloween i amb molta originalitat. Per exemple, disfressar-se de la Pantoja. Per exemple. Que també és un personatge un poc terrorífic. Bueno, hi ha molta gent que és molt fan de la Pantoja. I diu que va entrar en presó sí o sí, eh? Sí. Que no queda molt de temps, eh? Jo crec que demà en Susana ja sabrem si ha entrat o no, perquè des de dilluns crec que té 3 dies. Al final li toca. Esgotaran el termini, els advocats, per a presentar este recurs de súplica. És curiós, eh? És curiós. Diu, i ara tot el món comenta... Ara supliques? Clar, perquè, eh? Aquella cosa del recurs de súplica. Ara lo que haces és... suplicar. En fin, de tot això parlarem i també d'un home i en un home que va ajudar a salvar la vida d'una iaia de 77 anys. Comentàrem el tema ahir en César Vidal. En César... Ui! Jo a César pobre cada volta li dic una cosa. César Martínez, César Vidal, César no sé què. César Molins. En què estic jo pensant? César Vidal m'ha vingut de la ment ara, mare de Déu, senyor. Bon escriptor. Bon escriptor, sí. Bueno, César Molins. El cas era que hi havia aquest incendi en València, que s'havia decretat, i, bueno, i els bombers i la policia estaven actuant, bueno, pues salvaren la vida de la iaieta per minuts. I avui anem a parlar en Jonathan, que és un veí d'esta dona... que va ser el primer que va donar la veu d'alarma, que sabia que estava sola i va intentar ajudar-la i demés, i a veure com va anar el cas. Xicotets si herois que pots tindre que sí. Ahí al costaet de ta casa. En el replanell de l'escala pots tindre un xicotet. Sí, jo tinc uno, que tinc el meu veí, és Vicente el Metge. Vicente el Metge és un heroi cotidià. I jo estic molt tranquil·la. Cotidià. Jo sí. Crec que sí, sí. Mira, sí, te vaig a contar una cosa. Saps que va salvar la vida d'un xiquet en la piscina? I mira, jo estic molt tranquil·la. A més, vaig a dir lo de la vela. Lo de la vela? Sí. Sí, perquè el nostre company Ignacio Cabanes, en la informació que he trasllat en Levante, que és molt, en fi, molt acurada i plena d'informació, diu que l'incendi es va provocar per un ciri. No? Un ciri d'estos que posem als que han faltat en record. I jo he de dir que és perillós i que busquem el lloc més segur de la casa per a posar-los. Mamà, lleva'l d'ahí, d'on el tens, per favor. Posa-ho en la pica o posa-ho en, no sé, en el bany, en algun puesto que no siga perillós, per favor. Però és que deixem estos ciris en record, no?, de la iaia, del iaio, d'algú que no està. Sempre és un poc la sensació de que és un poc que en eixe foc hi ha part de l'ànima, no?, d'aquestes creences, no?, que sempre està bé recordar als que no estan, però, clar, una ràfega d'aire catapum, que es veu que li va passar a la iaieta, que el tenia el ciri en el quart de bany, i va salvar la vida de miracle, perquè estava desmaiada al costat de la porta i bueno, va ser una qüestió de minuts. Ara parlarem amb Jonathan per a què ens conte. Què m'han dit que demà és un dia molt bonico per Arantxa Ferrer? Ximó! No. Mira, pareix que no vols ser. Poses l'orilla a les conversacions de Sílvia. Demà és el meu aniversari de boda, sí. Ets un no. Quants anys portes? 3. Feliçment casada, 3 sí, anys. Sí, sí. Sana, clar. Igual que jo. Mm-hmm. Igual que tants. Bueno, anem a celebrar-ho bé? Sí? Home, sí, anem a anar al cine, que és algo que quan tens bebès no fas molt. Entonces anem a anar a sopar i al cine. Vamos al cine! Casa per la finestra. Fiestón! Sí, vos contaria que vaig anar a sopar a París i tal i qual, però bé, també ho celebrarem bé. Clar que sí, home. De maravilla, home, un cinito, això és de maravilla. Vinga, va, migdia i 44, benvinguts. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, FIBAMEL, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. FIBAMEL, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de FIBAMEL. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, FIBAMEL. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Quieres tener una boda inolvidable? Ven a Fiesta y Boda del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia y di sí quiero. Amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La Dipute Eurobeca, Diputación de Valencia. La policia va entrar en la vivenda després d'un incendi que ens contava ahir a migdia César Molins, que estava produint-se en València, concretament en el carrer Marino Alvesa de València. Pues Dolores, una iaieta de 77 anys, la trobaren que estava desmaiada. Estava molt propet de la porta, les vies respiratòries les tenia taponades per el fum. I segons diuen els metges, apenes uns minuts després haver sigut mortal i haver-hem trobat a Dolores i a cadàver, no ho haguera comptat. Afortunadament, Dolores està, ja ha passat a planta i encara que està aixina amb ventilació assistida i això, la veritat és que se troba molt bé. Gràcies al treball de la policia, que arribaren abans que els bombers i pogueren salvar-li la vida, però abans de que arribaren els policies, el mateix replanell, viu un veí, que li diuen Jonathan, realment va alertar a la policia i va intentar denodadament, però clar, la veritat és que no tens mitjos de la policia i no va poder. Però en fi, va ser realment important també la seva intervenció en salvar-li la vida a Dolores. I és Jonathan el que podem parlar en este punt. Jonathan, què tal? Com estamos? Buenos días, aquí estamos. Bueno, oye, que vaya, Dolores salvó la vida de verdad por minutos apenas, ¿eh? Sí, ya te digo, y la gente, claro, me decía, los vecinos bajaban y había gente y decía, pero si es que está sola, si es que esta mujer está ahí sola, y yo ya quería reventar la puerta como podía, porque sabía que estaba la mujer adentro. Claro, Jonathan, ¿cuándo te das cuenta tú del incendio y cuándo reaccionas y sabes que Dolores está sola y intentas abrir la puerta, intentas forzarla? ¿Qué haces? Pues mira, la casualidad que es que yo estaba viendo una película en la tele que estaban dando en el páramo. Anda. Y estaba despierto y escuché como un vecino de arriba diciendo ¡fuego! Y claro, yo tengo un nene con 2 años y medio y una con 12. Y entonces abrí la puerta y empecé a ver humo por la rejilla de abajo. Claro. Y ya fue cuando ya cogí, llamé a mi mujer, ya a mi cuñado que vive conmigo, lo saqué para abajo y nos liemos a patadas con la puerta, con hierros y todo, pero como tenía 2 cerraduras de esas que son blindadas, no pudimos abrir. No había manera. Claro, tú también tenías que ocuparte de tus pequeños, porque lógicamente el humo les estaba también afectando a ellos. Y claro, entonces, exacto. Tú sabías que estaba sola y imagino que intentabas llamarla, pero allí, claro, no respondía a nadie. Claro, no, yo ya no intenté llamar porque, a ver, cuando yo vi salir el humo y no escuchaba nada, yo ya me imaginaba lo peor. Ya. Y entonces ya ni piqué, ya me lía porrazos con la puerta a ver si la podía reventar, y ya es que no sabía ni lo que hacer, los nervios ya me podían. Claro, es normal, preocupado por la salud de tus niños, por la tuya misma, pensando también que le podía haber pasado realmente a Dolores algo malo. Afortunadamente llegó la policía y tú les avisaste que fueran rápidamente porque probablemente Dolores, pues en fin, se pudiera salvar su vida, ¿no? Sí, fue mi mujer porque los mandé yo para abajo a todos, se bajaron todos, menos mi cuñado y yo, que nos quedemos aquí intentando romper la puerta. Ajá. Y rápidamente le dijeron que hay una mujer sola y no podemos abrir la puerta. La policía vino corriendo y sí, la verdad que se portaron muy bien y fueron rápidos, porque si no hubiese fallecido, seguro. Fueron minutos realmente vitales, ¿no?, y de mucha tensión, pero mucha tú, Jonathan, no te lo pensaste ni un momento, intentaste, en fin, tirar la puerta abajo para salvar la vida de Dolores, ¿no? Exacto, ahora mismo me pongo a pensar y yo decía, digo, madre mía, si hubiese salido la llama y reviento la puerta, que sabes que eso sale la llama para afuera, pero en ese momento no reaccioné, yo quería sacarla de ahí, lo principal era sacarla de ahí. Claro, bueno, sabes, me imagino, por la información de nuestro compañero Ignacio Cabanes, hoy en Levante, que se encuentra bien, está en planta, aunque con respiración asistida, pero en fin, has conseguido salvar la vida de Dolores, ¿eh? Sí, gracias a Dios, sí, la verdad que sí. Así es. Bueno, no sé, la relación que tengas que tienes con ella, la vivienda, no sé si ha quedado muy afectada, la tuya... La mía no llegó, ha sido solo en lo que es la escalera, su vivienda sí que está destrozada. Y el humo. Y el humo, lo que es el humo de la escalera, ¿no? Pues gracias a Dios no fue para más. Claro, porque fue en la vivienda de Dolores, por lo que sabemos, que se inició el fuego, al parecer por un cirio que tenía la mujer, ¿no? Eso me he enterado yo es que en verdad no lo sabía, lo he leído hoy en el periódico. Ya, pues parece ser que este ha sido el asunto y la mujer estaba durmiendo y claro, en fin, intentó salir, pero claro, se desmayó. Estaba en la misma puerta, yo ahora le decía a mi mujer... Digo, pues imagínate, si le reviento la puerta, le hubiese pegado un porrazo, pero me da igual, hacerle daño en la cabeza, pero que no se muera, porque es que se había caído en la misma puerta. Claro que sí. Bueno, espero que a ver cuando le puedan arreglar la vivienda a Dolores y la podáis ver de nuevo por el barrio y que, en fin, retoméis vuestro día a día, Jonathan. Desde aquí, oye, agradecerte, en fin, en nombre de todos también, la ayuda que prestaste a Dolores. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Un beso a tus críos. Vale, muchas gracias. Gracias, Bonico. Venga, hasta luego. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofian. Más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Berta. Te escuchamos. Bueno, y a banda de escoltarte, el que volem també en este programa és fer i traslladar-te propostes xules que fer en el temps lliure. Per exemple, este cap de setmana, de divendres 7 al diumenge 9, mireu quina idea més xula per anar a més en família, en els xiquets, en els nanos. És la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Com que estem ja propet de Nadal, a més, se podran comprar torrons, dolços, però sobretot, sobretot, mel. Un producte i uns derivats de l'avella realment meravellosos per a la nostra salut. És una fira, la Fira Valenciana de la Mel, que celebra a Montroi. Montroi, que és capital, una de les ciutats importants en el tema de la mel en la Comunitat Valenciana. És declarada d'interès turístic local. I a més una experiència, en fi, golosa i dolça per a este cap de setmana. El coordinador de la fira és Carles Galletero. Què tal, Carles? Com estem? Hola, bon dia, Ximo. Tot preparat per a rebre, en fi, a tot el món que vulgui, no? Braços oberts en Montroi per a esta Fira de la Mel. Ja ho teniu tot pues, a punt? Evidentment, tenim ja les portes obertes d'esta fira, que s'inaugurarà este pròxim divendres i que estarà durant tot el cap de setmana oberta al públic pues, familiar. És una fira per a conèixer les abelles de prop. Tenim abella viva, en la qual cosa pues, hi ha molts xiquets que per primera vegada tenen el seu bateig de mel, és a dir, i de la mà de les abelles. Perquè però tenim, com és este bateig de mel? Que me resulta curiós, això. So. Pues mira, un bateig de mel com funciona que realment una colmena que no per dins, provat no? Mel cruda, mel cruda. La mel autèntica, la mel acabada de traure de les colmenes. Aleshores, aquesta experiència la poden tindre en Fidamel. I per primera vegada poder menjar mel directament de la bresca. Directament de la bresca i sí de la colmeneta. A més, tenim el Museu Valencià de la Mel per a conèixer, per a que els més menuts coneguen tota la cultura que hi ha al voltant de l'abella i de la mel. Durant tants sí, sí. anys, a Montroi està ben arrelada. I per a fer compres, de maravilla, perquè clar, estem ja 4 dies de Nadal, a bons preus tenim, a banda de mels, molts torronets i dolços i això, no? I no sols torrons i dolços, sinó també una línia de cosmètica que avui està molt de moda, que gasta el propòlis, que gasta inclús el verí de l'abella, que gasta, pues, per què no, la cera verge per a fer xampús, gels, cremes de la cara, labials, és a dir, hi ha tot un món en torn al que fan les abelles, sense oblidar que moltes vegades la fira també serveix per a conscienciar un poquet de la feina que fan les abelles. Sí. Quan diguem, pues, la més important que fan les abelles què és? La mel, els torrons? No. El més important que fan les abelles, no ens oblidem, és la polinització de les plantes. Sense polinització no hi haurien fruites ni verdures i, per tant, pues, bueno, tindríem una alimentació una miqueta més pobra. Així no és. Estimem les abelles i que els nostres menuts també deprenguen a estimar-les. Este que te parla, Carles, és tant per part de mare com de pare de dos generacions d'apicultors. Li tinc molta estima a l'abella i quan veig alguna descarriada, en fi, me dona molta tendror. I realment la cultura que hi ha al voltant de la mel hem de tindre molt d'apreci, així en la Comunitat Valenciana, on han hagut meleros, en fi, des de se perden la nit dels temps. A més, mira, ara que està canviant l'horatge, per a tot el tema de refredats, de temes catarrals. Escolta, els productes de la mel, els derivats de l'abella, són una meravella, eh? Sí, sí, mai millor dit, eh? L'abella fa molts productes i la saviesa casolana ens ha deixat pues, un munt de receptes, de remeis. El sentit comú moltes vegades fa vinclar pues, la mel en el suc de taronja o la mel en el suc de llima per a curar refredats, per a llevar, pues, gastar-lo com un expectorant, no? La fira, al cap i al fi, que enguany complís la seva 10a edició, tracta d'això, no? Tracta d'introduir a la gent en l'ús i consum de la mel. De la mel autèntica, de la mel que és feta per les abelles, de la mel no adulterada, de la mel que té no podem dir una denominació d'origen, perquè no hi ha una denominació d'origen pròpia si hi ha a la Comunitat Valenciana, però sí un interès per part del consumidor per saber quina és la procedència i quines són les autèntiques mels valencianes, que no són altres que la de taronger, la de romer i la mel multifloral de les muntanyes valencianes. Busquem eixa etiqueta on diga que efectivament eixa mel que anem a consumir siga de les muntanyes, siga de la terra valenciana i feta per apicultors valencians. No és que l'altra, a veure, no tenim res en contra de ningú i que vinga d'on vinga, però vostès entendran que la que arriba de la Xina No és igual. O la que arriba de Xile o de Argentina. A més, conèixer el dia a dia. Hi ha el dia de l'apicultor, per exemple, el dissabte, que és realment honrar, no?, la figura d'un treballador artesanal. I estic veient així, Carles, també, que feu un concurs de mels. Que efectivament. Que això serà de lo bo lo millor, no? És un concurs de mels que resulta sorprenent la majoria de les vegades, no? Arriben a participar unes 50 mostres de mels de diferents tipus. Nosaltres sí que premiem les millors mels valencianes, és a dir, les modalitats són la de taronger, romer i miflors, com hem dit abans, i el que tractem és d'esbrinar o de trobar quina és la millor mel de la Comunitat Valenciana. Caram, en esta fira participen uns 50 expositors, i la veritat és que la rivalitat és molt dura, eh? Que guanyen la millor. Que difícil és ser jurat de mels que tenen un nivell de qualitat, de procedència, efectivament, també, de la floració tan particular. De fet, en la nostra manera de parlar del dia a dia dels valencians, quan una cosa és extraordinàriament bona, sempre diem allò, mel de romer. Això forma part de la nostra cultura. Així no és. Encara que la de taronger, personalment, per a mi, és la meva favorita. En fi, disfruteu de la mel durant este cap de setmana, del 7 al 9, és declarada d'interès turístic i, a més, un autèntic goig. Una abraçada per a tots, Carles, que siga un èxit. Moltes gràcies edició. I vos esperem així al poble de la mel. Gràcies, una abraçada a Montroi, al poble de la mel, sí senyor. Servicios informativos. I César Molins, a la 1:01, arriba en l'últimíssima hora informativa. Què tal, César? Hola, Ximo, què tal? Bon dia. Només hi ha dos comunitats en les quals el paro en contra de pujar resulta que ha baixat, i una d'elles és, afortunadament, la Comunitat Valenciana, en 4.734 persones menys en la llista del paro. En fi, encara que les xifres no han sigut bones en el conjunt d'Espanya, eh? No han sigut massa bones, perquè al conjunt d'Espanya diuen que l'atur ha pujat en 79.154 persones, a ser la comunitat la xifra que tu estàs comentant. S'ha reduït en més de 4.700 persones. Ha sigut degut, diu el govern, a la construcció, al sector de la construcció. Qui ho diria, eh? Sí, i més en aquestes fetges que, bàsicament, el sector de la construcció va ser un dels sectors que es vingui avall amb tot el tema de la crisi econòmica. El tema de reformes, hi ha algo de vivenda també en la, sí, en la movent, costa? S'està movent. Bueno, pues en total, a ser la comunitat, són 528.000 les persones que a dia d'avui no tenen treball. Dies tu, que és la segona, és una de les dues autonomies, la nostra, en les que l'atur ha caigut, l'altra és Canàries, i al conjunt d'Espanya pues, tenim que aquest increment de l'atur en vora 80.000 persones fa que portem 3 mesos consecutius d'increments de l'atur i situen la xifra total de persones parades en més de 4 milions i mig. Més persones en la llista de l'INEM, en el conjunt d'Espanya, però, d'altra banda, si girem la tortilla, vegem les dades bones, i les dades bones són que la Seguretat Social, els afiliats, les persones que cotitzen en la Seguretat Social, en octubre, han sumat 33.600 afiliats en la comunitat. És una xifra realment molt bona, eh? Sí, molt bona, i a més superior a la mitjana del conjunt nacional, que està en els 28.800 afiliats. Així, en la comunitat, el nombre total d'ocupats a dia d'avui és de 1.600.000 i en el conjunt del país és de 7.600.000 ocupats. La llista Forbes, sabeu que és una revista on de tant en tant recullen les llistes dels més milionaris i els mil milionaris. En fi, els que tenen diners que serien incapaços de comptar encara que siguin tota una vida fent-ho. Les més importants fortunes del país, entre les 100 majors fortunes del país, en el lloc número 3 està Juan Roig, el president de Mercadona. Això de Mercadona està sent un gran negoci. I això, fixa tu, que el Juan Roig acumula un patrimoni de 6.000 milions d'euros, són 200 milions més que en l'edició anterior d'esta llista Forbes Espanya. El patrimoni d'ell són 6.000 milions d'euros. Sí. 200 més que l'any passat. Soc incapaç d'imaginar ni 1.000, bueno, ni 100. Bueno, ni 1. 6.000 milions d'euros. Jo tampoc. Bàrbaro. El número 3. En el número 1, A qui trobem? Pues al fundador i màxim accionista de Inditex, Amancio Ortega. Así, la fortuna, en este caso, de 46.000 millones de euros. ¿Cómo? 46.000 millones de euros. Sí, ya 6.000 millones de Juan Roig. Sí. Y va incrementando en 200. Y Amancio Ortega, 46.000 millones de euros. Mamma mía. Això, tot i que el seu patrimoni s'ha vist reduït en l'últim any en 1.600 milions d'euros. No crec que li preocupi molt, no? No. Tenim 46.000 milions, jo pensé que no. I en el número 1, el molt conegut Amancio Ortega, en el 3, Juan Roig, en el número 2 no és tan conegut, no és tan popular el nom, però, en fi, també té un bon compte corrent. Sí, és la família de Rafael del Pino, són els màxims accionistes de l'empresa Ferrovial, una fortuna de 6.400 milions d'euros. Són 400 milions més que els que acumula en la seva fortuna l'empresari valencià, el president de Mercadona, Juan Roig. Bueno, pues estos son los números, estos son las cifras de la prestigiosa revista. Ya va a ser prestigiosa porque sí. Conta las mayores fortunas del país. Lo que sí que he visto es que los ricos son percentualmente cada volta más ricos. Sí. Esta recesión, esta crisis ha fet que allò que se diu la bretxa social entre els que són rics han incrementat el seu patrimoni i els pobres més pobres. De fet, han incrementat el seu patrimoni els més rics del país en més 9%, només en un any. 9%? Només en un any. Això significa que la fortuna de les 100 grans, els 100 més rics del país, aglutina vora els 164.000 milions d'euros, que equival al 15,6% del producte interior brut del país. Jo el que me pregunto, aquestes 100 grans fortunes, aquests 164.000 milions d'euros, aquests paguen el 21%? Jo això ho desconec. Sí. Dic jo, no, paguem tots, no? Sí. En fi, sí, la retenció sí. I això, no? Això, paguen un 21%? En efecte, a mi que no. Ja estaria bé que ho feren, no? Hauríem de fer-ho. Això estaria bé. Sí, senyor. Els partits polítics podien portar-ho en algun programa o alguna cosa, no? César? Sí, jo penso que sí. Bueno, perdona, que t'havia interrompt. No, tranquil, jo simplement volia dir-te que, clar, tu diràs, i per què, i què es pren com a referència el fet de ser un dels 100 més rics del país, o no? Quants n'hi ha que tindre en el compte corrent de la, en la cartilla, quant n'hi ha que tindre? 300 milions. 300 milions. Bueno, escolta, ni treballant... No, tota la vida. Ni treballant 100 milions. 300 milions de 300 milions d'euros pa camunt entres en esta lliga dels supermilionaris. Sí. I una dada curiosa és que estos milionaris de mitjana edat tenen uns 67 anys. No, he vist que una altra dada, que només hi ha 9 rics de tot el país que estan per davall dels 50 anys. Tota la resta per damunt. I si traiem una mitja és de 67 anys. Bueno, conforme va avançant el temps, també van acumulant més. Bueno, parlem d'un accident de tràfic que ha estat a punt de provocar este matí la caiguda d'una furgoneta pel pont de Castellar, en València. Què ha passat? Sí, pues el sinistre ha produït sobre les 6:30 del matí en la B30, el conductor que estava... s'ha produït un accident i com a conseqüència d'aquest accident ha estat a punt de caure el vehicle pel pont. Lo que passa és que ha quedat enganxat en lo que és la barana. El conductor ha estat conscient en tot moment, ha quedat atrapat dins de la ferralla del vehicle, els bombers l'han expressionat. Pensant si cau la furgoneta o no. Sí, sí, la veritat és que sí. I l'han tret, al final l'han pogut traslladar a l'hospital La Fe, encara es desconeix l'estat del conductor. Roba en un banc de Torrent. Després va ser detingut. La Policia Nacional ha arrestat a este jove de 22 anys. Ahir de matinada van produir els fets, Ximo. Els agents de la policia van rebre l'avís, es van dirigir a l'entitat bancària. Després d'estar veient, observant, van veure que una persona estava dins de l'entitat, que estava retirant les taules de la sucursal. Van detenir el jove, que havia furtat 15 targetes del banc, una cartilla, també un aparell d'estos per a pagar en les autopistes. Avui ha passat a disposició de judicial. Anem a veure com evoluciona l'horatge per avui. Teniu un dia d'estar alerta pel vent i les pluges, pel que fa a les comarques centrals, tot i que vingui un altre raonet per la vesprada, tampoc ha sigut... No, no ha sigut massa, ha sigut pluixetes. Ja t'ho comentava ahir, que siguin pluixetes molt, molt dèbils. Ha sigut generalitzades en la major part del territori valencià, perquè ha plogut en Castelló, en Alacant i en València. El que passa és que ja estem veient que el sol m'ha pres a estirar els seus braços, no? La situació va millorar conforme vaig avançant la jornada i les pluges d'este matí, els cels coberts d'este matí van anar donant pas a intervals nuvolosos, les pluges remeten, demà torna un poc, diguem, l'estabilitat qualitat atmosfèrica, una jornada en la que sí que és cert el que tu estàs comentant, el vent que estava bufant en principi del sud-est, gira a ponent i va bufar amb més força la província d'Alacant, que és la que està en avís groc per fort vent de ratxes fins als 70 km per hora i també per temporal coster. Així a la província de València, pues, més tranquil·litat, no? Les temperatures que baixen sí respecte a la jornada d'ahir, ahir la màxima era 25 graus, avui la màxima a València seran 20 graus. La nota també destacada és que les mínimes esta mateixa matinada, si l'anterior matinada havien baixat uns 6 graus, han tornat a recuperar-se, han tornat a pujar per damunt, pues, això, uns 5-6 graus, en llocs, per exemple, com en Oliva, que ha passat dels 10 als 16 graus esta passada matinada. Bueno, de tota manera, un dia agradable, finalment, sí. es quedarà en alerta, efectivament, sobretot en el tema del vent de ponent esta vesprada. Gràcies, César, més info a les 2. Adéu. ¿Por dónde viene? El Infante de Carrión. Sí, señor. Este hombre es el hombre que susurra. A las noticias. Las orejitas del Aijún. Y, por tanto, es usted el que tiene, en fin, un acopio de información privilegiada al respectivo de algunos de los temas que vamos a tratar en este ratito futbolero. Naturalmente. Es Tito Bau. Naturalmente. Es que el Aijún, equivocación enorme de la gran masa valencianí, no es empleada de Peter, es socia de Peter, amigo. Señor Rovira, yo cuando hablo con ella, no me dice lo que le ha dicho Peter, no me dice lo que va a hacer. Lo que va a hacer ella, porque ella toma sus propias decisiones. Es mucho más. Es accionista, y no de un porcentaje menor. No, ni muchísimo menos. Lo hemos mantenido en secreto. Lo sé, por discreción. Bueno, porque entonces ella no quería que la gente pensaba, es Bankia la que le da las noticias a Bau. Yo disimulaba. Mirando para otro lado. Ojo rasgado, señor Rovira. Sí, por eso a China usted cuando habla de su Lai Hun, le sale como una mueca de cariño, no. Al tiempo y se le achinan un poco, no, los ojillos, no, y ojos brillantes, vidriosos. Sí, vidriosos de la emoción. Bueno, pues porque es el hombre que susurra a Lai Hun, sabemos dos cosas. Sabemos, por ejemplo, que Enzo Pérez está de nuevo en la agenda, no de Lim, de Lai Hun, porque ella puede decidir en cualquier momento mandar el helicóptero para que Enzo Pérez reactivar esta operación y que forme parte de la plantilla del Valencia a partir de diciembre. Y también sabemos cómo marcha esa renovación con Nuno Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sabemos el final. ¿Sabemos el final de la negociación? Sí, sabemos el final. Pero si no se ha producido. ¿Cómo empezó el programa usted? ¿Hablando de quién? Hablando de lo que realmente me preocupa. ¿De qué señorita empezó a hablar? Buenas noticias. ¿De qué señorita? ¿De qué señorita ha empezado hablando el programa? ¿De qué amiga de Bau? ¿Amiga tuya? ¿De Lai Hun? ¿De Lai Hun? ¿Quién tiene que negociar esa renovación? ¿Meriton? Ah, está negociando su... Usted habla de Lim y quita méritos a Lai Hun. No, ni muchísimo menos. Por eso sabemos ya lo que va a pasar. Menos. He arrancado también esta mañana dando dos pinceladas rapiñadoras. Ya. Su información, pero que es una información que me mantiene realmente preocupado. Pero permítame, como hay tanto desgaste con el asunto de la venta, triste, me gustaría que, por lo menos en este momento de arrancar, vamos a contar las buenas noticias, vamos a ponernos chotos, futboleros, vamos a hablar de fútbol, si acaso del Atlético de Club de Bilbao, un poco de tal, y luego lo que pueden ser, y ojalá no sean, malas noticias, y pudiera ser, como decíamos esta mañana, a break on the wheel, un palo en la rueda en las negociaciones o en la ejecución final. ¿Le parece que vamos con la parte bonita? Empezamos con el deporte, con la sonrisa, y luego iremos a aclarar los temas judiciales con la persona que más sabe de esos temas. Y con la sorpresa que ha pasado, que es que Llorente se ha subido al carro de lo que iba contra él. Luego lo explicaremos, que queda un poco raro. Es extraño, pero pudiera... peligrar el visto bueno que tiene que dar el protectorado de fundaciones a la compraventa de acciones del Valencia. Esperemos que no. Vamos a lo bonito. Enzo. Enzo Pérez. A mí me encantaría. Fichajes, siempre. Lo primero, fichajes. Fichajes. Lo primero, fichajes. Y me voy a adelantar. Hay una noticia que publica hoy Levante el Mercantil Valenciano, firmada por Pau Fuster, el crack de Cosentainen, que está en misión secreta en estos momentos. ¿Está en misión secreta? Sí. No, él me ha dicho, si no te cojo el teléfono, está, es que estoy haciendo un temazo. Tal cual ha sido, señor Rovira. ¿Sabe usted de qué se trata? Sí. Vale. Silencio absoluto. Por discreción periodística. Por tierras alicantinas. Ah. Atento. Por tierras alicantinas. Pero nos ha dejado el escrito, nos ha dejado el mensaje. Vale. ¿Y el... Solo un fallo en el titular. Porque dice, Lim vuelve a poner sus ojos en Enzo Pérez. ¡No, es Lim! ¡Es Ley! Es Ley Jun, querido Pipo. ¡Oro de ley! Oro de ley, efectivamente. Bueno, entonces, según la información que maneja Pau y según sus contactos, este mental de Rao, es decir, Meriton en general, Ley, Peter, todos están tan contentos con el Valencia y con su marcha. ¿Cómo? No hay más que ver la clasificación. Oh, estamos segundos a un puntito de uno de los mejores Real Madrid de la historia. Y bueno, pues vamos a darle un empujón al equipo. ¿Dónde? Yo creo que su Ley Jun también es muy lista. Y usted le habrá dicho, bien, ganamos efectivamente el partido en Villarreal, pero el medio campo, aquí habéis metido un poquito la gamba con ese Suculini, que no ha salido bien. Y con el otro muchacho, con el Filippo Lippi este. ¿Cómo? Filippo Augusto. Bueno, Filippo Augusto, que parece ser que, fíjate, que venía todo avalado por Nuno. Bueno, sería un pelotazo y un gran fichaje para el mediocampo. El asunto es que cuando hablamos de Enzo Pérez, ahora no hablamos para la próxima temporada. Hablamos para dentro de un mes y medio, señor Rovira. Hablamos para el mercado de invierno. Nos ilusionó mucho este verano, Enzo Pérez. Sí, sí, pero a mí me parece un jugador top. Hablamos para el mercado de invierno por una razón muy sencilla. Uno, porque la venta ya está prácticamente ejecutada, a no ser que luego aclaremos si puede pasar algo o no que entorpezca ahora el camino. Pero parece que todo está encarrilado. Lim ya es el nuevo propietario. Ahora sí se pueden ejecutar esta serie de cosas. Y en esta plantilla actual hay dos que sobran. Zuculini, que queda clarísimo que es descarte absoluto de Nuno Espíritu Santo. Uh-huh. Y luego está Filippo Augusto, traído por Nuno de Río Ave. No lo de por descartado. No, y por desecho de tienda, oiga. No. Mucho menos, es un futbolista muy aprovechable, oiga. Claro, me ha dejado. Si es por discutir. Ah, pues discutamos. No estoy de acuerdo con usted. No, Filippo Augusto quedará en la plantilla. Es joven. Tiene tiempo para crecer, pero Valencia necesita ya objetivo. Necesita ya champion, porque si no el proyecto se tambalea. ¿Qué ha pasado con Filippo Augusto? Cuando ha tenido oportunidad, Nuno, a los suyos los quiere un poco más. Nuno, el primer partido que pudo lo puso de titular contra el Deportivo. Fracaso rotundo, fracaso absoluto, única derrota. Uh-huh. ¿Qué pasó contra el Villarreal con Filippo Augusto, señor Rovira? Cuando no estaba... Toda Filippo Augusto me parece también... No, coincide. Un análisis muy simplista de la cuestión. Estoy yo discutiendo. No. Pero es verdad que Nuno le ha señalado con el dedo como culpable, obviamente. Bueno, usted me está... poniendo, yo le doy la razón y luego... Me está subiendo la tensión, señor Rovira. Yo no he sido el que ha descartado o ha dejado de lado a Filippo Augusto. Uh-huh. Pero cuando juega de titular contra el Deportivo, a Coruña. Uh-huh. No la Coruña, a Coruña. Uh-huh. Porque está lesionado André Gómez, resulta que el siguiente partido, Suculini, el suyo, el suyo, se queda fuera de la convocatoria. Parejo, lesionado, fuera de la convocatoria. Uh-huh. Y no juega Filippo Augusto. No juega Filippo Augusto. Cambia todo, revoluciona el sistema. Si hubiera confianza en Filippo, confianza absoluta de ya, de futuro la hay. Yo pero... pensé que le iba a dar minutos, fíjese. No. Yo pensé que le iba a dar minutos. Pues ahí viene... Darle minutos a Carles Gil... que es verdad que venía también del tema de la lesión, o darle minutos a Negredo, que yo creo que es necesario. Pues de ahí viene... Yo le hubiera subido un poquito la moral a Filippo Augusto dándole unos minutitos. Ahí viene... El partido estaba controlado y había huecos y... En fin. Bueno, y pues es que hay... Ese mensaje es inequívoco. Cuando de cinco centrocampistas hay dos que no están, Zuculini, porque en el mercado de invierno se va, no tenga usted la mínima duda, Parejo, lesionado, y te quedan tres... Y esos tres cambias de sistema para que solo jueguen dos y a lo largo del partido tampoco le das entrada a ese tercero. Uh-huh. Pues quieres decir que Nuno está diciendo, quiero a Enzo. Quiero a Enzo. Lim, Ley. Qué bonito queda eso. Lim, Ley. Soy Nuno Nano. Quiero a Enzo. Perfecto. Y podría venir Enzo. Podría venir. Pero en invierno. Bueno, de hecho, ya se alcanzó en su momento un acuerdo para que viniera, incluso un acuerdo de largo recorrido, de 3 temporadas o de 4 temporadas. En fin, había unas cantidades económicas acordadas, se habló con él, incluso, hasta el último momento, albergamos la expectativa de que pudiera llegar. No fue así. Bueno, llegó antes Negredo, llegó la bomba, en vez de Enzo. Sí. Mi opinión, ¿quiere usted mi opinión? Hombre, por supuesto. Y a los hechos me remito. Enzo hubiera sido un fichaje más necesario que Negredo. Eso lo hace usted para... Soy ventajista. Para defender ahora a su Alcácer, que se ve amenazado por la figura de Negredo. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, así es como... Bueno, lo de Enzo, usted sabe que va a depender todo de que al final las dos comitas que faltan para cerrar todo el proceso de venta, que es el ok del CSD, Consejo Superior de Deportes, y el ok final de quién, del protectorado de fundaciones, pues se dé, haya luz verde, que no debe haber ningún problema, no debe haber ninguna esquina. Pero hoy nos sorprende la noticia: Llorente avisa, o algo así, al Consejo Superior de Deportes y al protectorado, de que esa querella interpuesta en su día por un abogado valenciano contra la ampliación de capital, que en principio Llorente desdeñaba, pues ahora se asuma. O sea, es que no lo entiendo. No lo puedo explicar. Una querella que va precisamente en contra de la actuación de Llorente en su tiempo como presidente del Valencia, él ahora la utiliza, dice, ¡ojo! Al dato. Consejo Superior de Deportes, ¡ojo, protectorado de fundaciones! Aquí hay un escrito que dice, oiga, ¿saben ustedes que la ampliación de capital de Valencia, en fin, por lo menos un juez la está investigando? No den el ok todavía. Y todo esto, como tú dices muy bien, por la querella que en su día interpuso el letrado Andrés Sánchez, al que saludamos en este punto. Letrado. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Andrés, buenos días. Haznos una introducción breve. Un pequeño inciso. Sí. La querella la dirijo procesalmente desde el despacho. Soy parte, pero hay otros accionistas que también la apoyan. No soy el único que la apoya. Es usted el ariete, por decirlo de alguna manera. Quizá el más representativo. Le llamamos, le nombramos portavoz para la querella. Portavoz para la querella. Bueno, perfecto. Así en dos pinceladas, Andrés, hasta donde sabemos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Llorente ha presentado un escrito en nuestras estancias, en el Consejo Superior de Deportes y en el Protectorado de Fundaciones, diciendo, ¡ojo! Que esto de la ampliación de capital, si la querella, si el juez dice, esto no está claro. En fin, esto ha sido así. ¿Ha presentado este escrito? ¿Te consta? Vamos a ver, él no lo ha presentado. Él ha solicitado al juzgado donde se está tramitando este procedimiento que ante la posible declaración de Mariola Hoyos como expresidenta de la fundación y al entender de la defensa del señor Llorente que esto puede tener una vinculación en cuanto a la ampliación, que se comunique por parte del juzgado a 3 entidades, a Meriton, al Protectorado y al Consejo Superior de Deportes, que se sigue este procedimiento y que puede, de alguna u otra manera, su resultado entorpecer la venta a favor del señor Lim. Esto es lo que él dice, es su estrategia de defensa, y como estrategia de defensa, pues hay que respetarla. Yo la respetamos, señor portavoz de la querella, pero hasta ahora, más que importarle esa querella, parece que pegaba portazos, porque usted ha ido a verle en cuantiosas ocasiones y no ha sido recibido, me da la impresión. ¿O sí? Sí, bueno, vamos a ver, normalmente él siempre ha mostrado una actitud bastante despreciativa con respecto a este procedimiento, pero también hay un tema que no hay que olvidar. El señor Llorente, si por cualquier circunstancia, que en estos momentos ni siquiera es objeto de controversia, llegara en un momento determinado a anularse una ampliación, no se convertiría en uno de los máximos accionistas. Eso él siempre lo ha dicho, ¿eh? Él siempre lo ha dicho. O sea, que con lo que hay gato encerrado de repente. Hay una estrategia. Correcto, con lo cual, el que ahora quiera dentro del mismo proceso utilizarlo para darle una interpretación distinta, a una lectura distinta, es algo que quien conocemos en cierta manera un poco su forma de pensar, pues no dudamos que pueda o cuál es el uso que pueda estar haciendo de ese procedimiento. Otra cosa es lo aprovecha, digamos, teóricamente en su favor, dejando dudas, las consecuencias que vaya usted cuáles van a ser de una hipotética resolución al respecto de la ampliación de capital. Oiga, a él le convertiría, a él le convertiría en un accionista de los demás, peso dentro del Valencia. Pero claro, es muy difícil, esto es muy difícil. Y la compraventa, en principio, que se ha firmado, dejaría de tener valor, porque entre otras cosas el protectorado no le daría el ok. Pero óigame, abogado, ya me pongo aquí como aficionado, ya no como periodista o como conductor del espacio, sino como aficionado. Oiga, pero este asunto de su querella, en la que usted participa y de la que hemos nombrado aquí ariete y portavoz, letrado, fue una de las contingencias con las que hubo que superar en el proceso de negociación y de compraventa de las acciones del Valencia. Ya ha superado. Y yo recuerdo que el presidente Salvo, en algún momento preguntado por compañeros periodistas, oiga, presidente, la querella de Sánchez es así conocida, Andrés, es así. La querella de Sánchez, ¿esto va a ser algún problema? Y Salvo dijo, yo no sé si literalmente, pero algo así, hemos hablado con el abogado Sánchez, van a retirar la querella. No va a ser un problema, la van a retirar. Pero no retiró la querella, ahora como este hombre se aprovecha de este asunto. No fue exactamente así. Vamos a ver, la querella, vamos a suponer que esto sea como una especie de película de cine donde existen muchas secuencias. Lo que se acordó con Amadeo Salvo fue una de estas secuencias retirarlas porque podía tener una incidencia directa en la compra por parte de Meriton. Y aquella incidencia sí que, o aquella secuencia, sí que se limitó, sí que se retiró. Pero siempre se dijo que la querella iba a continuar adelante para analizar una gestión. Es más, el Valencia, como sociedad anónima deportiva, se encuentra en estos momentos personado en la querella y defendiendo su posición como entidad presuntamente perjudicada por la actuación. Sí, retiró una parte que podría La secuencia. Haber sido inconveniente. ¿Cuál? Pero esta otra también está resultando que podría serlo. Pero efectivamente, aquí apunta Vicente, que lo que retiró, ¿qué era? Lo que se retiró era el acuerdo que tenía como finalidad ampliar la ampliación de capital y, en consecuencia, la forma en cómo se materializó esa ampliación. Eso se limitó sus efectos para no entorpecer la venta. Ahora, lo que a partir de que una vez la Fundación asumió su poder, llevó a la práctica bajo ese abuso, por llamarlo de alguna forma, de mayoría, es lo que se está cuestionando. Sí, porque usted les acusa de maquinación para tirar el precio de las cosas, delito societario, veo aquí, falsedad en documento público, manipulación de caudal. Eso es la teoría. Y luego, lógicamente, pero bueno, en cierta manera, lo que sí que se está diciendo y siempre se ha dicho, y yo he sido bastante congruente en todas mis afirmaciones, es que la Fundación, desde el momento en que asume el poder, vendió a todos los accionistas una forma de cómo se iba a llevar a cabo esa materialización que nunca se ha cumplido. Luego no se ha bajo cumplido, ese uso de poder. Tampoco podían pagar los créditos, etcétera. Mire, tanto en sí como en no, y un razonamiento no jurídico, sino, en fin, popular, rápido. Esta estrategia de Manolo Llorente, ¿podría llegar a entorpecer la compraventa del Valencia? Yo entiendo que no, en forma alguna. Yo tengo otra pregunta, señor Letrado. Señor Letrado, portavoz de la querella, que le voy a poner así en Twitter y me como todos los caracteres. Sí. El expresidente, señor Andreu, como en tanto y cuanto es presidente, también se ha sumado a esta iniciativa de Llorente. Claro, se habrá sumado, ¿no? Bueno, yo entiendo que el señor Llorente tiene como portavoz, ya que estamos utilizando esta palabra, al señor Andreu. Con lo cual, si el señor Llorente está manifestando lo que está manifestando, el señor Andreu, de forma tácita, yo expreso, no lo he oído, estoy seguro, estoy segurísimo que se abra. Pero en calidad de presidente del Valencia. Bueno, yo es que creo que no ha sido nunca presidente. A ver, repita eso. Creo que no ha sido nunca presidente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista estatutario. Llorente, otra cosa es que pero se le haya querido designar ese cargo. ¿Andreu no fue presidente del Valencia? Yo entiendo que no se dan los condicionamientos legales, y así incluso llegó un accionista que en la Junta, que él solo presidió, que no sé si vosotros recordáis. Sí, naturalmente. Que hubo una Junta que fue donde se designó presidente a Amadeo Salvo, que él solo la presidía, no había nadie más. No había nadie más allí, ningún otro miembro del Consejo, eso no lo he visto yo nunca en mi vida, solamente un señor presidiendo. Ya lo dijo, usted no está legitimado para asumir en este caso la representación. Ajá. Y eso es así, no vamos ahora a entrar en formalismos legales porque aburriríamos, pero no se daba la circunstancia. Para firmar como presidente o expresidente. Él no fue nunca ratificado como consejero. Su designación tampoco se sabe por parte de quién vino, y en forma alguna consta pues una aprobación de una junta donde ratificara esa designación, que es lo que se exige estatutaria y legalmente para ser válidamente. Que es obligatorio, y el presidente de una mercantil como es el Valencia Club de Fútbol sale de entre los consejeros refrendados en junta. Consejero para poder optar a ser presidente, y como no lo fue... O sea que, para la historia del Valencia Club de Fútbol, Vicente Andreu es como Vicente Bau. No. ¿Un Vicente más? ¿Un aficionado? Bueno, yo creo que Vicente Bau tiene mucho más peso en el Valencia que Vicente. Uy, bien portavoz. Andrés, yo creo que sí. Gracias por las aclaraciones, me quedo con dos respuestas. Esta maniobra, estrategia jurídica de Manolo Llorente no va a llevar a ningún sitio, no va a ser un peligro para la compraventa. Y esto de que Andreu no fue presidente de Valencia legalmente instituido. Te quedo con estas dos. Sí que hay una cuestión que sí que es importante también dejarla clara. Diga. Yo entiendo como abogado que no va a influir, pero puede marear. Marechar la perdió sí que puede. Exactamente, puede marear, pero influir creo que no. Gracias, Andrés. En forma alguna. Gracias, un abrazo. Muy bien. Un abrazo, letrado. Ay, encima nos ha quedado claro que no es que se retiró todo a la querella. Cuando Salvo dijo, no, se va a retirar la querella. Una secuencia, una escena de la película, pero no toda la película. Ahí con la película. Algunas cargas de minas por el camino. Que nos hemos. Nuno. Nano. Sí, ya me ha dicho que va a renovar sí o sí y que sabe el final de la película. 2017, 2 millones de euros netos. Ah, se lo repito. Esto es el final con detalle. Hombre, es que me digo que está poniéndome la musiquita. Que nos vamos corriendo y yo tiro. Entonces, vamos a ver, hasta 2017 está acordado ya y va a cobrar 2 millones de euros netos. Se lo he dicho yo a Ley. No es que esté acordado de forma pública y notoria. Susurrado a tu querida Ley. El hombre que se susurraba a la juncita. Me gusta además la portada de Superdeporte. Mustafi Otamendi, la pareja de moda. ¿Cómo? El Barça suspira por nuestra pareja de centrales, ¿no? El Barça y media Europa. Y Mati lesionado. Grandes aciertos. Y Mati lesionado, sí. Y aparte no estaba haciendo buenos partidos. Bueno, del Levante buen rollo, le llegan balones a Barral, ya puede meter goles, lo he visto en Twitter. Barral, como siempre, vamos a sacar esa sección Twist and Show, con música de fondo, Twist and Show, con los tweets más significativos. Sale Barral con un pedazo de sandía enorme y dice, qué buen sabor de boca. Ahí estamos, récord de inscripción en la maratón, una maratón que podrán ver aquí en Levante Televisión, la maratón de Valencia, 7 de noviembre. 2.000 més que l'any passat. De moment. De moment. De moment, puliment. De moment. Ah, bonico. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza 10º aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza 10º aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a partir de las 18 horas a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Mel, torrons, cosmètics, salut natural, Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Fibamel, la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. A més, el Museu Valencià de la Mel estarà obert tot el cap de setmana de Fibamel. Recorda, del 7 al 9 de novembre a Montroi, Fibamel. ¿Qué hay que solucionar? Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina. Qué cosa más tonta. Hemos intentado sacarlo, pero nos hemos quedado con el tirador. Que se ha encajado la puerta. Se ha encajado. Vaya, hombre, vaya. Con que nos hemos quedado encerrados, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Es un dels diàlegs de una pel·lícula, té un metratge particular, però una pel·lícula que jo crec que tots tenim en la memòria, i que els que tenim ja una edat i assistirem a la seva estrena en televisió encara estem colpits per una història realment particular. Segur que recordeu La cabina. La cabina en un enorme José Luis López Vázquez dins de, efectivament, un element del mobiliari urbà que ha anat desapareguent en el pas del temps, però que en els anys, bueno, 60, 70 i 80 encara eren, en fi, una espècie de cabines de dutxa tancades, efectivament, i en la qual el mestre Antonio Mercero va perguenyar una història, en fi, realment de terror i d'horror. I si no, atengueu al final, si no heu vist la cabina, feu-li una ullada. És un gran clàssic de l'any 1973. És un mig metratge. I precisament tenim, i comentàvem este matí en València, un referent a nivell europeu, a nivell internacional, d'este tipus de pel·lícules que no duren els 100 minuts o al voltant de 100 minuts que duren els llargs metratges, sinó tenen una durada entre 30 i 60 minuts, però, en fi, en tota la qualitat i en tot el talent de directors i de actors. És la setena edició del festival La Cabina, que m'emprèn este dijous, dia 6, i fins al este diumenge, no, l'altre d'allà, el dia 17, estarà en marxa en València. Bueno, i per a contar-nos com va esta setena edició ja, ens acompanya un dels seus impulsors i director del festival, que és Carlos Madrid, així en el Rogle de València Abierta. Què tal, Carlos? Com estem? Molt bé, bon dia. Bueno, d'entrada, no és la primera vegada que comentem que este festival és un festival de referència a nivell, en fi, europeu, internacional, d'un tipus de cine singular, sí, per la seva durada, però en tot el talent, no? Sí, i totes les possibilitats. De fet, molta gent s'estranya de veure pel·lícules de gèneres normals, com està acostumada a veure, per exemple, d'acció, drama, terror, és a dir, tenim tot això. L'única particularitat és la seva duració, però no deixa d'haver drames, comèdies, etc. Aleshores, ens agradaria que la gent s'aproparà perquè comprove que no és res rar i que simplement és un cinema amb una duració concreta. Una duració concreta, al voltant entre 30 i 60 minuts, podríem dir, bueno, un esperatres, i que ni és el curt, ni és la història, diguem, de pegada i de desenrotllament ràpida, que sí que és de veres que té una narrativa molt concreta. El mismetratge té la mateixa narrativa que podria tindre una pel·lícula gran, però desenrotlla la història d'una manera més curta, i a la que, i en el certamen, presenten, a més, o és plataforma per a estrena, en fi, de directors de referència, sí, i molt coneguts, a no? A més a més, sí, hem tingut els mismetratges, estrena mundial dels mismetratges de Spike Jonze, el director de Her, este llargmetratge recent. Hem tingut dos mismetratges seus, hem estrenat un mismetratge de Neil Young, així com Vinta i la gran idea de Javier Fesser. I també, per parlar un poc de grans noms, a més de la secció oficial, tenim una secció anomenada La cabina inèdits, on precisament són inèdits perquè són pel·lícules, són mitjmetratges que al seu dia no es van poder estrenar per la seva particularitat de la duració, i són pel·lícules d'Orson Welles, d'Andrei Wajda, d'Agnès Varda, d'Andrei Tarkovsky, és a dir, directors de referència de tota la vida, i que han fet també mitjmetratges, és a dir, això del mitjmetratge no és res nou. Ja veurem després, quan ens anem als clàssics, a veure de la font dels clàssics com també ens trobem mitjmetratges absolutament mítics. Sí. Però és de veres, clar, pel·lis de mitja horeta o de 45 minuts, en quin cine les posen? Clar, pues, doncs en La cabina. L'única oportunitat, sí, és veure-ho en el Festival de La cabina. És molt curiós perquè molta gent estem habituats a veure sèries i molts dels capítols de les sèries que veiem duren això, 45 minuts, 50 minuts, és a dir, veiem mig metratges contínuament, només que no ho sabem, però sí que són unitats d'inici i desenllaç de 45 minuts, quan veiem un capítol de que cadascú pensa en la seva sèrie favorita. Aleshores, el que fem és, això sí, són unes unitats tancades, és a dir, comença i acaba, poden morir els personatges, no com a una sèrie perquè han de continuar, Però sí que és veritat, on es poden posar, em preguntaves, doncs a França i Alemanya solem citar-los com països de referència en aquest cas, sí que es distribueixen pels canals de televisió, pel canal Arte, pel canal France 2, i després, més enllà d'ahir, en pocs llocs més. Lluitem un poc per aquesta visibilitat i ens agradaria començar en guany una espècie de, una mena de mercat, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però van a acudir distribuïdores de curts i ara de migmetratges, esperem, per a veure què es pot fer amb aquestes obres, perquè insistisc i ho diguem sempre, tenen moltíssima qualitat. Hem triat 24 d'entre 240 que han arribat. 240? Pel·lícules s'han presentat esta edició del festival. Sí, passada. Encara hi havia més, el que passa que no han arribat del tot, ja guarden per a l'any següent, però vamos, sí, cada any vamos, ens sorprèn i ens quedem, vamos, però clar, i triem 24, ja dic, el 10% de tot el que ha arribat, això garanteix una qualitat estupenda i està, clar, està mal que jo ho diga, però a mi convida a qualsevol per a que es passe i ho comproveu, que pregunte a espectadors que he tingut edicions passades, perquè la veritat és que nosaltres mateixos som els primers sorpresos de la qualitat. Ens falta, per tant, comunicació, probablement, o màrqueting, o la sort de que, pues, això, que tingui la popularitat d'un Juego de Tronos o d'un Breaking Bad, sí, o de qualsevol l'altra de sèrie, un Velvet, això sembla, qualsevol dels mismetratges que presenteu, i a més és de veres que trobem, com dius, tots els gèneres, perquè mismetratge, té que ser d'un gènere, perquè clar, fa referència a la cabina, clar. Té que ser de gènere aixina inquietant o de terror, no, en ser comèdies, no. Pot ser el que sigui, quotidianes, podria no? Sorprendre tot el que ens han arribat musicals, ens han arribat musicals de terror, sí, musical també, que ha gossarat, musical en 30 minuts, no, de fet, i també cinema històric, és a dir, ens ha arribat de tot, i sí, és una aposta valent, i estàvem dient aquest matí en la roda de premsa, és una aposta valent perquè molts directors són conscients de que després la seva pel·lícula va tindre molt poquet o ningú recorregut, i encara així ho fan, és a dir, és un acte d'amor a l'art, i no només ho fan ells sols, perquè qui escriu ho fa i només, o qui pinta, però fer una pel·lícula, però si ho posa una tele i pega un pelotazo, clar, això pot canviar, no? Però ahí està, tu ho acabes de dir molt bé, ho ha de posar la tele i la persona que decidís programar ha de decidir-lo i donar-li suport, promocionar-ho i tal. Doncs fa poc, et sorprendies, però bueno, fa poc, un mig metatge d'animació que vam posar l'any passat nosaltres, es va estrenar a la televisió espanyola, em va sorprendre fent zapping, el vaig veure després el canal Clan, era un mig metatge infantil, n'hi ha per a totes les edats, això també cal dir-ho, i clar, no va arribar pel nostre canal, però va arribar d'una altra manera, és a dir, sí, Televisió Espanyola va estrenar un migmetratge. N'hi hauria que veure... Un precedent. Clar. Bueno, i no sé, un dia que comentàvem el clàssic de... Sí, la cabina. Mercero, que és un referent, i va ser... Bueno, en aquella època tot el món mirava Televisió Espanyola, però és que jo recordo fascinat pegar-me davant de la tele per aquella història, no? Tan colpidora, no? Jo no existia jo per la tarda, però sí, després, quan he pogut veure-la, sí, ja és una història que t'agafa i no et solta fins que acaba, i sí, és una història molt... Això sí que ho ha de tindre, el mismetratge, té que enganxar-te ràpid, no, sí. No vol una presentació de personatges massa llarga i un no, ritme... No, clar que no, però... Una cadència lenta. Clar, diguem que el curtmetratge sí, el migmetratge no necessàriament, però clar, també té una duració limitada. Et podria anomenar migmetratges en els que tarden en presentar-se els personatges i migmetratges en els que es presenten al moment. Hi ha de tot i això és el que ens agrada. Has comentat precisament aquesta secció en la que, en fi, grans del cine, aquesta cabina inèdits, estem parlant d'un Coppola o d'un Scorsese o d'un Woody Allen, s'han acostat al art del migmetratge. En algun cas, en cabina clàssics, poseu migmetratges muts en música en directe. Això és una reivindicació del ragtime de Scott Joplin i de les... Sí, i bueno, dels migmetratges dels clàssics. De fet, sí, és una manera de veure com es veia abans, però estic segur que no amb els instruments amb que ho estem fent. N'hi ha piano amb guitarra, n'hi ha trompeta també, n'hi ha uns conjunts de normalment tres músics. És una banda, perquè jo, de veres que sóc algo major que tu, encara recorde en els cines que hi havia allà baix efectivamente aquel piano. Un pianista, pero claro. Que, bueno, sí, pianista sí. No le veis mai, pero avant el piano encara estava. Sí, sí. Sí. No, els pianistes no, no vaya, el viste. Doncs és una acció que fem molt atractiva, que ha aconseguit posar el cartell d'entrades agotades les 5 vegades que ho hem fet aquest any i les 4 que ho han fet l'any passat. És una manera de també reivindicar el migmetratge i dir, com et deia abans, que no és una cosa nova, que artistes de grans noms com el de Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, ja feien migmetratges als anys 10, als anys 20. És a dir, que insistís, no és res nou, i intentem que el públic el veja d'una manera atractiva, perquè, clar, qualsevol pot veure un d'estos migmetratges a sa casa tranquil·lament, però allò que afegís la banda musical i tindre aquesta comunió, un poc, una comunitat de 200 i pico persones que veuen això amb músics en directe, això no es pot tindre a casa fàcilment. No, per no parlar del tamany de la pantalla, efectivament, que aquestes obres del gran Buster Keaton o de Harold Lloyd, que tenen tant de moviment, i poden arribar a fascinar com sense pràcticament artificis, bueno, sense ningun artifici informàtic, però pràcticament amb molt poques trucs cinematogràfics aconseguien fer-te creure, en fi. De fet, una cosa, bueno, la pantalla es posa a la esplanada de la Biblioteca Pública de València, al carrer Hospital, i sí, el que tu dius, no només fascinaven, sinó que continuen fascinant, i el que m'agrada sobretot d'aquestes pel·lícules és que són verdaders clàssics, perquè continuen fent riure o plorar o sorprendre's 90 anys després. Aleshores, no han envellit, saps? Això és el bo que té, i quan comença la funció i comença a riure la gent a l'hora, i veus a 200 persones rient a l'hora en una pel·lícula que estàs posant, que té 90 anys, tens una satisfacció per dir, mira, hem programat bé, però n'hi ha satisfacció de poder admirar una obra d'art tant de temps després. Bueno, pues a partir del dia 6 i fins al dia 16, imagina que es podrà consultar també la programació en vostra pàgina web, perquè, clar, pots anar a veure, diguem, les pel·lícules contemporànies, les clàssiques, les consagrades, totes. En fi, i estan en diferents llocs. Sí, la secció oficial, però estan molt proper un de l'altre. La secció oficial és la Filmoteca de València, en la Sala Lluís García Berlanga, i la secció La Cabina Inèdits tindrà lloc a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau. Perfecte, molt bé. I he vist que també hi ha xerrades, col·loquis, visites d'alguns directors destacats en l'Institut Francès, així que si vos agrada el cine i escabussar-vos en el cine, en una modalitat de cine tan particular com és el migmetratge, un any més i per sèptim any, i que en siguen molts, La Cabina arriba a València, Festival Internacional. Carlos Madrid és el seu director. En fi, enhorabona per anticipat, perquè el programa, la veritat, és que promet molt. Gràcies. I ja per l'edició número 8, ja estareu pensant en ella, suposo. Clar que sí. Moltes gràcies, Simo. Gràcies. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la motocicleta. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. Valencia Abierta, cerca de ti. Doce minutos, llegamos a las 2 de la tarde. Si estás en tu casa, en la 97.7. A ver. Os podéis imaginar en 10 jornadas, en 10 etapas, más que etapas, etapones consecutivos, ascender en bicicleta a los 10 puertos más importantes de España. Uno de ellos, además, la carretera más alta de Europa, subir ahí arriba hay que subir 13.367 metros en Graná, efectivamente, el Pico Veleta. Oye, 10 días, 10 cimas, así se llama la propuesta. Bueno, hay que estar muy en forma, hay que tener unas piernas fantásticas, bueno, piernas y el resto del cardio fenomenal para, en fin, plantearte un reto de estas características. Pero bueno, es un deportista conocido, querido, de motivación siempre solidaria y pensando sobre todo en aquellos y en las familias que necesitan ayuda, porque en casa un buen día te han dicho que el papá, que la mamá, que tu hermano, tu hermana, que alguien en casa padece cáncer. Y aquí está de nuevo Nacho Olmos, el infatigable Nacho Olmos, una nueva propuesta. Yo creo que está, sinceramente, bueno, tenía ganas de hablar con él para decirle, realmente te lo has pensado bien. Hola, Nacho Olmos, ¿qué tal? ¿Qué estás? Pasa, Chimo? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Placer de nuevo. Si es que, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo tenía ganas de venir a verte y no sabía qué hacer. Digo, pues voy a subir a decir más. Bueno, Nacho, en su camino por Manolo, ya hemos contado que en su pedaleo, ahí en la memoria, su hermano que le ayuda, que también falleció de cáncer, ha asumido retos importantes aquí, allá y acullá, y pasando el océano, efectivamente se atravesó prácticamente el cono sur. Esta es del nuevo reto que te planteas. Hoy ha sido además la presentación 10 días, 10 cimas. ¿Cómo se te ocurre semejante pasada? Porque esto, Nacho, es una pasada. Yo no lo he diseñado. No, ahora que lo veo, se ha pasado vueltas Ángel Casero. No, bueno, la verdad es que creo que la última entrevista que estuvimos te comenté el tema complicado de los sponsors. Entonces, nos hemos tenido que reinventar un poco. La verdad es que los proyectos de larga distancia, que son los que me gustan a mí, son muy bonitos, pero son muy costosos de dinero. Ten en cuenta que te tiras un mes fuera de casa, la caravana que llevo detrás, el equipo, tal. Bueno, se me subía los últimos presupuestos y ya eran $10,000 allí en Sudamérica. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos aquí unas cimas impresionantes. Tenemos la Vuelta Ciclista a España, que es una de las mejores vueltas con el Giro y el Tour. Y bueno, también está desaprovechando un poco mi país. Y entonces, pues, me pensé, digo, ¿por qué no subo? Me fijo en las altimetrías este año. Y bueno, llamé un día a Ángel y le dije, mira Ángel, ¿te gusta este reto? Dice, hombre, es un poco duro, pero duro en el sentido de que, claro, ten en cuenta que cada puerto está en una comunidad. No es subirlo y bajarlo. Es desplazarte luego hasta el siguiente. O sea, igual termino el puerto de subir a Angliru, bajo el Angliru y lo bajo a las 12, a la 1 de mediodía y me tengo que ir a Granada. Tengo 800 kilómetros. Llego a las 3 o las 4 de la mañana. Y a las 7 a las 8 me tengo que levantar para subir el Veleta, que son 3.300. O sea, es muy complicado por las distancias kilométricas que hay. Porque el cuerpo no le das tiempo a recuperarte. No, claro, claro. Porque, oye, buscar una fregoneta buena porque vayas tú cómodo y a gusto para desplazarte y que puedas descansar. Porque vamos a ver. Pero esto es así, de Asturias sí. Tienes que ir a ver, ahí estamos en, primero vamos a Gerona. ¿Has enseñado cuáles son los 10 puertos? Gerona, Lérida, Huesca, Huesca otra vez, Navarra, pero claro, Huesca-Navarra ya tienes ahí un... Huesca-Navarra y otra vez, y hay un tirón, entonces, sí. Y luego de Navarra me voy a Asturias. Bien. Entonces, y las carreteras no son muy buenas, ¿eh? Claro, y luego de Asturias me voy a Granada. Ostras, ese sí que es un palizón, ¿eh? Y de Granada me voy a Madrid. Collons. Y el último en Tenerife. Ya, sí, imagínate, bajo la bola al mundo. Te faltaba subir bajo la furgoneta y claro, bajo la bola al mundo y me tengo que ir a Barajas y coger el vuelo porque al día siguiente tengo que subir el Teide. Madre mía. Dentro de tu proyecto Rutas por la Vida, este es el nuevo reto, 10 días, 10 cimas. Oye, hablabas de la colaboración de Ángel Casero, del diseño de Ángel Casero, pero él no lo va a subir, lo vas a subir tú, ¿eh? Tengo una primicia, que hoy en rueda de prensa ha dicho que está en forma y va a subir un puerto conmigo. Es el retorno de Ángel Casero. Vuelve el gran Ángel Casero. Lo voy a subir a la bicicleta. Muy qué bien. Dice que el tío está muy en forma. La verdad es que yo lo veo bien, está cogiendo forma ahí. Y dice que vamos a ver si uno de los puertos quiere hacerlo. Y nada, será un placer que... Pues subir un puerto con mi padrino Ángel Casero, campeón de la Vuelta Ciclista de España. Además es un tío genial que siempre está a mi lado, me ayuda y bueno, es una cara muy visible cara a la asociación. Por cierto, este proyecto también colaboro con la Asociación Española contra el Cáncer y con UNICEF. También me llamaron de UNICEF y bueno, les debo un proyecto Y bueno, van a abrir una plataforma de crowdfunding 2 meses antes, que pues pondremos el reto ahí también a la venta. Creo que están bien. ¿Hay crowdfunding en AFC, en Asociación Española? En AFC tenemos cáncer, también un portal también. Hay sí, un portal sí. y también en UNICEF. Y también en UNICEF, pero el UNICEF se abrirá, ¿vale? Vale. Y bueno, yo creo que tanto es muy importante, pero bueno, lo que es la Asociación Española contra el Cáncer, pero no nos podemos también olvidar de infancia, o todo lo que está pasando en África con el ébola y todo, ¿no? Pues también ellos destinan mucho dinero. Y bueno, ahora también hay una nueva campaña que están recogiendo mediante mensajes. Bueno, me han pedido también ayuda o que colabore con ellos. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Colabora anualmente también en las galas, las rifas que hacen también con UNICEF? De las muchísimas cosas que también intento sí, son echar una mano. La verdad que además UNICEF aquí en Valencia son una cuadrilla. Sí. Son buena gente. Casi todo mujeres, además. Por lo menos yo tengo mucha amistad con Mara. No sé si se acuerdan. Mara es una pasada. Y nada, y con ella... Y una energía bárbara. Y son muy buenas personas también. Y bueno, yo creo que no, una cosa no quita la otra. Yo creo que el que dona puede donar. El cáncer es, bueno, sabes que a todos nos ha tocado, por un lado o por otro. Es una enfermedad, pues eso, que antes o después te llega. Y bueno, luchar por la infancia también es muy importante. Yo creo que está a 1000 kilómetros de aquí se está muriendo de hambre, ¿eh? Eso no. Y bueno, si podemos echar una mano también ahí, pues bueno, yo no. Yo, por ejemplo, si viera el proyecto, pues si tengo que dar 10 euros, pues 5 para uno, 5 para otro, 10, igual da. Creo que todo es buena causa y todo es importante y colaborar es lo que más importante, ¿no? Se trata de cubrir los costes, además del trabajo que está haciendo Nacho Olmos, bueno, y la ayuda de Ángel Casero. Oye, ¿tiene decidido Ángel cuál de los puertos va a ser el que te va no a acompañar? No lo sé, no lo sé. Yo creo que se ha lanzado hoy un poco, se ha lanzado a la piscina. No estaba previsto, ¿no? Ha sido la rueda de prensa, nada, esta mañana, ¿no? Sí, sí, muy, la verdad es que ha estado muy bien, agradezco a todos los medios de comunicación, como a ti, Chimo, pues la verdad es que nuestro trabajo sin vosotros no sería posible. Evidentemente nosotros intentamos pues llevar un poco un mensaje de vida, sobre todo la AFC, lo que es informar, prevenir, concienciar el cáncer, que la gente se conciencie también a hacer un poco de deporte. La mejor prevención es una vida sana, lo que es deporte y una vida sana es la mejor prevención del cáncer. Entonces pues es un poco transmitir. Y luego bueno, pues tú sabes que la AFC gasta muchísimo dinero en programas de mamografías. El otro día estuve yo con una dermatóloga de AFC haciéndome las pruebas de solares, y todo eso vale mucho dinero y nos lo están dando gratuitamente. Claro, pues hay que echarles una mano, porque ante todo el cáncer lo vamos a ganar desde la prevención. Así es. Esa es el gran caballo de batalla de la Asociación Española contra el Cáncer. Y si hablamos también de su trabajo aquí en Valencia y de las personas que están detrás, imagino que te habrá acompañado, como habitualmente, el buen amigo Antonio Llombard, que es el sí, vicepresidente de la Asociación contra el Cáncer, la lucha contra el cáncer de Valencia, que también es otro muy buen elemento. Un catedrático. Tropiezo muchas veces ahí en muchos actos. La verdad que es un fenómeno. Oye, ¿cómo fue lo de la relación con Ángel Casero? ¿Tenía relación de amistad previa? ¿Ha sido a través de los proyectos de Rutas por la Vida? No. ¿Cómo ha sido ese contacto? Yo tenía un muy buen amigo mío que trabajaba, es Luis González, en Europa Press, trabajaba ahora hasta en otros sitios. Y bueno, yo trabajaba abajo de Europa Press y nos conocíamos y decía, oye, ¿por qué cuando le presenté el proyecto lo sacó por Europa Press? Todo, oye, ¿por qué no te buscas un padrino? ¿Pero quién? Dice, yo conozco a Ángel Casero, nadie. Y justo 3 calles más allá tenía la tienda, la antigua tienda de House Vice. Y no, me presenta allí, bueno, no dudo nada. Y a partir de ahí tuvimos mucha amistad, siempre viene a la rueda de prensa, me llama, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Además es un tío fenomenal, es un tío que se porta fantásticamente. Aparte me explica dónde, este puerto así, este puerto... Aquí, llévate la bicicleta de carrera, este suelo con mountain bike. Es un tío que sabe mucho, es un tío que va... Lleva muchos años de esto. Y aparte de que ha sido ciclista, es que luego ha tenido también una tienda de bicicletas y, bueno, es un fenómeno. Conoce el material, conoce las rutas. Y además, fíjate lo que tú decías, es una cara visible que le da visibilidad, que le da proyección a este 10 días, 10 cimas, y una de ellas, además, con Ángel Casero, en fin, no solo en el diseño, que también en la ayuda, en el apoyo, sino además subiendo. Lo que no sabía era eso. Yo pensaba que las hacías todas las cimas, por lo que me has dicho, son cimas conocidas, muchas de ellas sí, todas, famosas en la Vuelta a España. Casi todas son Valter, Taúl, Portalés, Son Por, La Rau, Angliru, Lago Tocogonga, Pico Veleta, Navacerrada y Teide. O sea, son todas... de la Vuelta Ciclista. Referentes de la Vuelta Ciclista. Es como hacer la, los 10 puertos seguidos en 10 jornadas, pues eso. A ver, pero los ciclistas profesionales ya iban... tener la jornada... No digo de relax, pero bueno, digamos la jornada en pelotón tranquila después de un puerto de montaña. Bueno, y la bajada también, claro, la bajada también, claro, claro. Subida y la subida bajada. Vale. Y a mí lo que pasa es que, ¿ves lo que te he comentado? En parte los viajes y el coche me matan, o sea, y los desplazamientos son muy largos. Pero bueno, son 10 días, chimo, y hay que hacerlo. ¿Cuándo empiezas? Pues lo hemos presentado ya por un problema. Será el 27 de mayo, 5 de junio. Lo que pasa es que desde ACC este año cumplimos 5 años de vida, los Rutas por la Vida. Y bueno, lo que estamos haciendo son conferencias. Entonces, pues ahora tengo conferencias por aquí, por los pueblecitos. Luego el 19 tengo en Teruel, en Madrid. Bueno, tengo varias conferencias. ¿Qué pasa? Que terminamos la conferencia presentando el proyecto y pues que la gente pueda comprar kilómetros de este proyecto. Entonces, pues queríamos presentarlo ya antes de presentarlo en las conferencias y en todo, ¿no? Que la ya se supiera. Y aparte tener mucho más tiempo para poder recaudar todos los fondos posibles para ECC. Correcto. Cuestión de que el personal se vaya animando, cuanto antes también, tanto en UNICEF como en la Asociación Española contra el Cáncer, que habiliten esos portales de crowdfunding para que el personal, en fin, vaya apoyando, vaya echando una manita, oye, 5 euros, 10 euros, venga, pero poquito a poco, que ayudemos a esta ruta, 10 días, 10 cimas. El nuevo proyecto de Nacho Olmos, en el que también está nuestro amigo Gonzalo Naya, en Sense Limits, en ese portal de deportes de aventura, echando una mano. Dale muchos recuerdos a Gonzalo, también muy buen amigo. Sí. Nacho, pues esta nueva ruta por la vida, que continúes pedaleando por la memoria de tu hermano y por tantos y tantos que necesitan tu ayuda y los familiares. Gracias como siempre, Nacho. Volvemos a encontrarnos en otra curva de la carretera. Muchas gracias, Dichimo. Gracias, Bonico. Y a todos vosotros, pues no res, apenas un segundo, pero deixar-vos en la información, así en la vostra, en la 97.7, y dir-vos que tornem demà y que procureu ser feliços. Au, adeu.